Hola, bienvenidos a este su primer programa de variedades Ichi Yonokana Oriente. Sus anfitrionas Yumigari Lee y Prisa Sagari te informarán de noticias del espectáculo de Asia, comentarios de dramas coreanos, doramas, dramas taiwaneses, anime, recomendaciones de películas. Comenzamos. Yan Dong-gun, el cual fue conocido por todo sobre Eva y de ahí se perfilara como actor de películas, deja la agencia que lo manejaba, Star M, para crear su propia compañía productora llamada AM Entertainment. Es otra celebridad que ya comienza a trabajar de manera independiente. Las estrellas que están entrando en esta agencia diseñada por Yan Dong-gun son Hyubin, Shin Min-ah, Go Jung-hee, entre otros. Entre otras noticias, mientras hay actores que se vuelven pareja como Hyubin y Song Ye-kyo, y que dice que ya andan juntos, otros rompen. Este es el caso de Lee Dong-gun, que uno de sus últimos dramas fue Cuando cae la noche al lado de Kim Soon-ah. Resulta que ya dejó a su novia Chae-ryun. Ellos se habían hecho novios en el mes de marzo. Un informante comentó: ellos decidieron terminar su relación y mantener una buena amistad. Puede que sea que una de las cosas que terminara con esta relación es porque el actor se enlistó en el ejército. Y como bien sabemos, en Corea son 2 años. Pasando a los estrenos en los dramas coreanos, Dara comenzó con Un beso, por parte del Estudio 8, que fue la misma que hizo Chicos antes que Flores, con sus protagonistas Lee Min-ho y Ko Hye-sun. La primera versión, como recordaremos, fue hecha en Taiwán. Ahora Corea será la encargada de hacer este refrito. Los protagonistas de la versión de Taiwán, si se acuerdan, fueron Ariel Lee y Joe Cheng. Esta compañía productora se conoce por haber hecho Pareja de Fantasía, el cual es un drama lo bastante malo y carente de gracia. Su nombre en inglés fue Fantasy Couple. Y también hizo Gong, versión S, la cual no tiene nada que ver con Gong, la hora de la princesa. Esperemos que el elenco que se escoja para esta versión de Comenzó con un beso sea muy bueno. ¿Y qué pasa en la música? TVXQ asistirá a un festival de fuegos artificiales en Japón después de los dimes y diretes que tuvo con SM Entertainment. Todavía siguen trabajando estos chicos, van a estar en el Estadio Nacional de Tokio. Nikkan Sport publicó esto en su página oficial, que ellos presentarán este evento. Siguiendo con más notas, se rumoreó sobre que Bang Joon-yeon, conocido por el papel de Jun Sang en Sonata de Invierno, y después de haber hecho La Leyenda, produciría y actuaría en Kami no Shizuku, la cual está basada en un manga del mismo nombre. El personaje que interpretaría sería Tomine Issei. Sin embargo, no hay nada en concreto aún. El primero en adelantarse en sacar este drama fue el mismo Japón, haciendo un drama de 9 capítulos. Jun Sama, como se le conoce en ese país, ahora está poniendo voz al anime de Sonata de Invierno, junto a Cho Ji-woo, los cuales tienen pactado hacer una presentación oficial en el Tokyo Dome. Fecha aún no la tenemos confirmada. Aparte de poner la voz, este actor ahorita está ocupado con esto y un proyecto de sacar una guía de turistas con fotos que él mismo ha tomado. Jun Sama es fotógrafo, es por eso que está haciendo esta guía de turistas para mostrar la belleza de Corea. Por su parte, SS 501, la gira de Asia, ha sido un rotundo éxito. El mes pasado los miembros han estado practicando día y noche, los chicos que se han vuelto a reunir, y si recordamos que SS 501 se había convertido en 3 integrantes, llamándose Triple S, y Hugh Young formó parte de Chicos antes que Flores, mientras que Park Jung-min hizo a Dani Zuko en Vaselina. Su primera parada fue en el Estadio Olímpico de Seúl el 1 y 2 de agosto. Se presentaron ante 20.000 fans. Con más noticias de SS 501, están persistentes en conseguir el reconocimiento de Asia. Su compañía comentó: después de que SS 501 tuviera un exitoso concierto, grabarán su segundo disco oficial. Aunque es cansado, pero los chicos se echan porras los unos con los otros y están en medio ya de las grabaciones. Pasando a otra noticia, les hablaré de Lee Min-woo. Sacó su mini álbum llamado Minovation. De su disco pasado tenemos los éxitos de Min Opa Style y Bump. También hablaré de un chico que apenas está comenzando su carrera. Se llama Wheesung, también de Corea del Sur. Está sonando muy fuerte con una canción llamada Insomnia, la cual es un refrito de un cantante llamado David Crate. Ambos videos pueden encontrarlos en YouTube. De Corea del Sur pasamos a China. Supuestamente se había rumorado que Kwon Sang-won estaría en el avispón verde como el chofer. Esta es una serie vieja que data de los años 70. El director Stephen Chow será el encargado de filmar la película y se rumoraba que el actor Jae Chow, que apareciera en la película Initial D, basado en un anime y manga japonés, y en La Maldición de la Flor Dorada, formaría parte del avispón verde. En el blog oficial se dijo que no. Al parecer, ahorita solamente hay rumores de esto y no hay nada en concreto. Más sobre China les traigo que los rumores del actor Ekin Cheng y su novia Yu Yun Moon de años andan fuertes sobre si se casan. El run run de esto comenzaría debido a que Yo-Yo se mudó al departamento de Ekin. Al parecer hubo alguien que se topó con ellos en el hotel central y que Ekin iba acompañado por una mujer mayor quien parecía ser la madre del mismo. El manejador del hotel les dio un paseo por el hotel en el área de los salones. Parece que la pareja tendrá los preparativos en dicho hotel. Yo creo que si es así, enhorabuena. La pareja ya llevaba un buen rato saliendo. Y pasando a otras noticias respecto al anime, el manga y lo que tenga que ver con Japón, lo dejo en manos de Yume Gari. Yume, ¿qué es lo que nos traes para el día de hoy? Gracias, Pris. Entre otras noticias, en Japón, Masaki Aiba del grupo Arashi está programado en otoño para realizar su primer protagónico dentro de un dorama. Debutará para TV Asahi en la serie My Girl, primera serie desde que hizo Yankee Boku ni Kaeru en el 2003. Aiba, que es más conocido por aparecer en programas de espectáculos y de variedades que en dramas, dice que quiere mostrar a sus fans un Masaki Aiba completamente diferente a lo que nosotros comúnmente conocemos. My Girl se basa en un manga de Mizuo Sahara, un seudónimo alternativo del mangaka Sumoko Yumeka, que actualmente publica sus obras en Shinkosuka Weekly Comic. El manga se resume como una historia de amor definitiva. Es acerca de un joven llamado Masume Kazama que interpretará a Aiba, que durante la escuela secundaria tenía una novia 4 años mayor que él, pero que un día de repente lo deja. 6 años más tarde recibe la noticia de que ella ha fallecido y que además ella dio a luz a su hijo, quien él finalmente conoce y decide crear. TV Asahi emitirá My Girl los viernes en un horario de 11:15 p.m. a partir de octubre. Buenas noticias para nuestras amigas seguidoras de Arashi. Por otro lado, todos conocemos el anime clásico de Astro Boy, el cual comenzó en 1952 como cómic y que en la década de los 60 se convirtió en éxito gracias a la serie de televisión animada. Tenemos buenas noticias para los fans de este anime y sobre todo para los seguidores de Ue Toaya. Será la voz de la próxima película de Astro Boy, la cual está programada para octubre del 2009. No dejaremos de estar al pendiente de ella. En noticias de anime, el estudio Bones está produciendo Tokyo Magnitude 8.0. Quienes han visto series como Full Metal Alchemist o Dark and Dark Black podrán darse una idea de la calidad de producción de este nuevo anime. La historia se trata de lo que pasaría si un terremoto de 8 grados en la escala de Richter azotara a Tokio. Los personajes principales son 2 niños, una niña de edad de secundaria, Mirai Onosawa, y su hermano pequeño de 7 años, quienes pertenecen a una familia común promedio de Japón, donde los 2 padres trabajan y prácticamente los niños van creciendo solos. Mirai se encuentra en la edad de la pubertad, donde como no es raro en los jóvenes, todo les parece malo y creen que todo el mundo está en su contra. Para esto llega verano. Todos sus compañeros hablan de dónde pasarán sus vacaciones. Ella, decepcionada y enfadada, termina aceptando que se quedará encerrada en casa, ya que sus padres estarán trabajando todo el tiempo. Su hermano pequeño trata de animarla e insiste ir a una exposición de robots y a regañadientes ella lo lleva. y es aquí donde ocurre la tragedia del terremoto, y ahora se ven en el dilema de cómo regresar a su casa estando la ciudad destruida. La trama, aunque bastante conocida, de lo que podría ocurrir en un desastre de este tipo, no deja de llamar la atención. La animación y el dibujo es bastante bueno y muy bien cuidado, así que para los amantes del anime basados en las situaciones reales, es una serie que no deben de dejar pasar. En recomendación de anime tenemos a Fushi y Yugi, un anime de género shoujo. Para nuestros amigos, los que no conocen de este género, se refiere a historias de anime o manga orientadas a chicas jóvenes o a los que algunos llaman historias rosas. Este anime consta de 52 capítulos y es una producción del estudio Pierrot. El manga es una creación de Yui Watase, fue publicado en Japón en 1992 y terminó en 1996. Consta de 18 tomos. El anime abarca los primeros 13 tomos y los tres primeros ovas se basan en el resto. La historia se basa en Miaka, una adolescente que se prepara para ingresar a la preparatoria. Todo comienza cuando Miaka y su amiga Yui van a la biblioteca, donde encuentran un antiguo libro. Al leerlo, son transportadas a un mundo antiguo, parecido a la vieja China, y ahí es donde conocen a Tamahome, quien las salva de ser agredidas. Este chico a solo le importa el dinero. Poco después, Yui desaparece, regresando a la biblioteca, dejando atrás a Miaka. Poco a poco, con ayuda de Tamahome, va descubriendo y entendiendo el nuevo mundo, donde pronto descubren que ella es la sacerdotisa de ese país. Ella acepta ser la sacerdotisa para poder despertar al dios de Susaku, y este le otorgue 3 deseos, y así ella poder regresar a su casa. Comienzan a reunir a los 7 guerreros que le ayudarán al despertar al dios de Susaku, representando como el ave fénix. Durante su búsqueda de los guerreros, Tamahome y Miaka se enamoran, pero pronto se vuelve un triángulo amoroso entre Hotohori, Miaka y Tamahome. Hotohori resulta ser, aparte del emperador, uno de los guerreros de Susaku. Yui, quien todo el tiempo está en la biblioteca leyendo el libro, también se va enamorando de Tamahome, por lo que comienza a desear estar también en ese mundo mágico. En una de las aventuras de Miaka, se topan con una gran hechicera, quien la ayuda a regresar a su mundo, pero en ese proceso el libro hace un intercambio absorbiendo a Yui, su amiga, al mundo antiguo. Sin embargo, esta no es tan afortunada, ya que a quien la encuentra es Nakago, uno de los guerreros de Seiryu, un país vecino de Susaku, donde ahora resulta que Yui también es la sacerdotisa de Seiryu. Por otro lado, Nakago, con tal de tener bajo su control a Yui, la comienza a envenenar en contra de Miaka, haciéndole creer que a su llegada fue violada, y todo por culpa de su amiga, quien la abandonó, y que por supuesto es merecedora del amor de Tamahome. Pronto comienza a armar una serie de estrategias con tal de hacerse de Tamahome, que por un momento lo logra, haciendo uso de hechizos para poder controlarlo. Pero como todo anime shoujo, siempre el amor lo puede todo, y termina rompiéndose el hechizo. Ya para cuando por fin reúnen a los 7 guerreros, comienza una guerra entre Susaku y Seiryu para obtener el poder. Al final, poco a poco van muriendo algunos de ellos. Miaka se da cuenta de que al regresar a su casa tendrá que dejar atrás a Tamahome, así que comienza su dilema de regresar o no al mundo real. Como comentario personal, la historia es buena y muy original, pero en ocasiones el personaje de Miaka es bastante lerdo, pero no deja de ser divertido en muchas ocasiones. El rencor que muestra Yui hacia el final raya en lo irracional e incoherente, puesto que pretende echar a la borda una amistad que data desde la infancia. No con ello quiero decir que el acto de violación que sufre sea para menos y que no por ello le eche la culpa a su amiga. Sin embargo, la obsesión que muestra por Tamahome se me hace demasiado exagerada. Fushi y Yugi es considerado como uno de los mejores mangas y anime shoujo. El anime cuenta con excelentes voces, Oyasu Takehito, un excelente seiyuu en Japón. Que no duden que más adelante hagamos un programa especial de sus principales trabajos. Este anime lo encuentran en YouTube, al igual lo pueden encontrar fácilmente en Google, ya que hay muchos fansubs que lo tienen con subtítulos en español. Si quieren comentar más sobre él o quieren más información, visiten el foro de Ichiyo no Kana. Gracias, Yume, por tan buena información que nos acabas de dar de Asia tocante al anime, manga y una que otra noticia de Japón. Y ahora a nuestros radioescuchas los voy a dejar con el opening de Ninja Scroll, el tema de Yubei. Disfrútenlo. Continuando con el programa, les quiero recomendar un drama coreano llamado Tiempo entre Perro y Lobo, Time Between the Dog and the Wolf, del año 2006. Protagonistas: Lee Jong-ki en el papel de Hyo-sung, ok, Nam Sang-min como So-ji-wo o Ari. Este es un drama de acción, cambiando de giro de lo que nos había entregado Corea en hacer dramas. Este es de acción. Esta es la trama de un chico llamado Hyo-sung, que vivía en Tailandia porque su madre era fiscal de ese país. De niño, conoce a Ari, una niña buena que tiene una familia normal en apariencia. Sin que ellos lo sepan, la madre de Hyo-sung es fiscal y el papá de esta niña es un mafioso. Se teje una pelea de los buenos en contra de los malos. Los dos niños que son amigos no tienen ni la más remota idea de lo que pasa alrededor. Sin embargo, en una redada que participa la mamá de Hyo-sung, se atrapa al padre de Ari. Al salir, este, por influencia del capo mayor de la droga, es ordenado que mate a gente que estuvo involucrado en un caso que involucraba al padre de este chico, así como a la mamá, la cual muere en una celebración de haber agarrado a la pandilla culpable de la exportación de drogas. En ese inter, Ari y su madre, junto con el amante, huyen debido a que no pueden ser parte de esta mafia. Estos dos chicos, como uno de los clichés que usa Corea de conocerse de niños para enlazarte con la historia, se hacen una promesa momentos antes de que la madre de este chico sea asesinada de volverse a ver. En esta escena donde asesinan a la mamá, es demasiado fuerte, ya que el asesino entra con una máscara típica de Tailandia, y al matar a la mamá, el personaje de Hyo-sung, de niño, se hinca con las manos volteadas para que no lo mate. Es una escena lo bastante fuerte. Este niño se queda solo, sin saber por qué. Es acogido por el mejor amigo de los papás y en deuda, él decide llevárselo a Corea y criarlo junto con su hijo como otro hijo más. Pasando el tiempo, el personaje de Lee Jong-ki entra a la NIS. Entra a NIS. NIS, la cual se encarga de vigilar a la gente que entra y sale del país. Es una especie de FBI, así que tanto este personaje como el hermano postizo entran en prácticas para ser en un futuro agentes secretos, ya sea encubiertos en misiones peligrosas relacionadas con la mafia, así como estar pendientes del aeropuerto de quién entra o quién sale. Ari y Hyo-sung se vuelven a encontrar, sin embargo, Ari ha cambiado su nombre, So-ji-wo. ya que esta es una medida para cortar todo lazo con los antecedentes relacionados a su padre, al no querer dejar la mafia. Una serie bastante recomendable, con muy buenas actuaciones, escenas de acción al por mayor. Se preguntarán, ¿y dónde la puedo conseguir? La pueden descargar mediante los fansub españoles o pueden entrar al foro de Ichiyonokan Oriente preguntando por información y se les podrá dar de dónde exactamente pueden hacer sus descargas. Pasando a la recomendación de la película, hablaremos de Fearless, Sin Miedo, la cual le pusieron el intrépido. Ya saben, México, que le encanta cambiarle el nombre a las películas. El protagonista es el actor chino Jet Li. Es una cinta de corte histórico y de acción en la cual exalta la belleza de sus artes marciales. Este actor interpreta el personaje de Huo Yuan Jia, hecha en 1993. En esta película, este personaje histórico que practica el Wushu, que es un arte marcial que se basa en tener peleas con los puños y de cierta manera hacer giros acrobáticos, actualmente es deporte de exhibición. Continuando con esto, la cinta tiene muy buena fotografía así como vestuario. La mayoría de las cintas de Asia son lentas, ya que desde el punto de vista artístico es para que vayas apreciando todo esto en conjunto con una trama lenta pero bien contada, no como las cintas que estamos acostumbrados a ver de los Estados Unidos, que todo es fácil y peladito a la boca. Para que lo puedas entender, Fearless está en la categoría de ser cine cultural, debido a que te cuenta la historia de este personaje muy importante para China y que Jet Li lo interpreta muy bien. Como sabemos, es muy bueno en hacer este tipo de filmes. Nos da una idea de cómo este hombre, de querer ser el más fuerte y pelear por pelear, se da cuenta que lo más importante es adquirir toda la filosofía para así aplicar esta técnica del Wushu. Esta cinta actualmente está disponible de renta en el videoclub que todo mundo conoce, que es una cadena muy grande de norteamericana. Allí la podrás conseguir. En caso que no la tengas, que no la tengan, pídela. Y si no la tienes en tu zona, un videoclub como estos, entonces podrás descargarla por torrent o por eMule, tal vez en Ares. Puedes buscar bajo el nombre de Fearless, muy importante. Cuando lo realices la búsqueda de esta película, hazlo buscándola con el nombre en inglés y añadiendo las palabras subespañol, para que así venga con los subtítulos, porque si no, lo más probable es que la bajes o sin subtítulos o en su defecto con los subtítulos en inglés. Como dato adicional, mencionaré que se hizo una serie en China de Hu o Yuan Jia, interpretado por Ekin Cheng, conocido en China por películas como Stone Riders, Guerreros de la Luz, transmitida por Golden 2, Un Hombre Llamado Héroe y La Mafia de Hong Kong, entre muchas. Esta serie consta de 42 capítulos y solamente la podrás encontrar subtitulada al inglés. Hasta ahora no hay un fansub que lo haya hecho en español. Ya para finalizar el programa, y gracias porque nos hayan escuchado en este primer corte, y si quieren conseguir más información de Asia en español, así como algunos dramas subtitulados en español, pueden ir a http://s9.zboards.com/ichiyonokana-oriente-index-. No se olviden de escucharnos el viernes. Y ahora los dejo con esta canción, Rainism, la cual se desprende del disco Divine Rain del mismo nombre.